Pamela, ¿llegaste hace cuánto? Sí, menos cuarto. Llegaba exagerada. Se bancó todo, el informativo, la bolsa de trabajo, el tema musical, pero aprovechamos, hicimos notita para NTV, así que esta noche en el 31.1 en el informativo podrán enterarse de qué, de que se viene el 11 de septiembre, seguramente como padres, madres, sabrán que dicen, bueno, el martes que viene no hay clase porque es el día del maestro, así dicen seguido desde la maestra. Y hay un festejo histórico que están organizando en este caso desde la Escuela 22. Claro, Escuela Especial 22, se viene la fiesta con todos los condimentos, sería el lunes a las 11 de la noche, bueno, las esperamos a todos. Docentes, no docentes también, vuelvo a repetir, con varias cosas. Ahí va a haber premios, variadito, conducción por parte de Pini Panky, va a animar toda la noche. Después, va a haber un show que también tenemos organizado desde la escuela, porque la temática son los años 20. Digamos, se eligió eso, se consensuó eso desde la escuela. Y bueno, a partir de eso, también, bueno, disfraces, todo lo que cada institución vaya preparando, o también personalmente cada uno puede llevar ese disfraz. Y bueno, y premios también, porque va a haber un jurado, que también estamos ahí en los últimos, digamos, retoques de la escuela, de la fiesta, y estamos ahí viendo que cómo va a ser esa parte. Sí, los premios y demás tienen que ver con que cada comunidad educativa se organiza, y los y las docentes preparan a veces disfraces grupales, se ponen todos de una misma sintonía. La verdad que es una fiesta que se dan, claro. Bienvenido sea, en estas épocas, de poder celebrar un poquito la vocación docente. Y esto va a ser el día lunes en el Salón Libertador, están organizando, ¿no? ¿Está bien? Sí, Salón del Libertador, 23 horas, y se inicia. ¿Qué más? Hay que agradecer a quienes están ayudando un poquito. Yo aprovecho que voy a decir. Más que nada, quiero brindar primeramente mi abrazo muy profundo a la Escuela Especial número 22, a todos sus docentes, a los chicos, a los niños, a los estudiantes de la escuela, a los padres que conforman esa comunidad educativa, y especialmente a todo este grupo de docentes, maestras de la comunidad y de otras instituciones y jubiladas que están acompañando todo este proceso y logística de gestión, que no es fácil en estos tiempos donde nos vimos atravesados por un desajuste económico, y la verdad que nos golpeó bastante fuertemente porque teníamos presupuestado un número económico en dinero, y resulta que en la última semana se nos ha dado vuelta. Les pedimos a todos que nos acompañen, sí, porque las docentes están poniendo muchísimo esfuerzo de esa comunidad. Así que les agradezco también a todas las otras maestras de las otras instituciones que están acompañando a ese equipo de gestión. Hay comercio que se han sumado para los premios, gremios que van dando una mano, que también ahí colaboran. El lunes a las 11 de la noche es el festejo. Hay entradas anticipadas y entradas en puerta. Obviamente la anticipada, el que compra anticipada, compra un poquito más barato. Claro. ¿Cómo es? ¿Dónde y cuándo? Bueno, en la misma escuela, en la Escuela 22, que queda en Liniers y Estrada, hay entradas. Después podemos dejar un número de teléfono también, y están a 100 pesos. Si no, en puerta, 150. ¿Tenés el número? ¿Te acordás el número de teléfono? ¿Para qué? ¿El de la escuela? No. Bueno. De la escuela no me acuerdo, pero bueno, la dirección sí. El teléfono mío. Puedo dejar, que es mío, es Pamela, y 28 1528 4221, como para poder pedir entradas anticipadas. Sí. Y bueno, para cerrar, a pesar de toda esta coyuntura que estamos viviendo, política, social y económica, he visto en estos años de proceso, de fiesta histórica, como bien vos dijiste, la cantidad de comercios que han adherido y están en calidad de donaciones, contribuyendo con sus distintos premios. Hay premios muy lindos, así que lo que más queremos es que pueda vivir una fiesta con mucha alegría, olvidarse un poco. Sí, una pausa. Y una pausa pequeña, sí, para retomar impulso con más fuerza, digamos, al día siguiente o al que continúa después de la fiesta, y que cada uno pueda llevarse algún premio. Va a haber para todos y de lo que guste. Sí, por ahí no sé si olvidarse sería la palabra, porque también no, o sea, no forma, olvida, la lucha, o sea, la lucha también es la diversión, nada más, está como de la mano, porque si no es como, exacto, me parece que tiene que ver con eso por ahí. Así que bueno, eso. Y la unidad. Y la unidad, sí, porque bueno, los tiempos a veces nos corren y bueno, y dar ese paso que damos y seguro y firme sirve también para esto. El lunes 11 de la noche, Salón Libertador, la fiesta de los y las docentes de Viedma y Carmen de Patagones, histórica. Ahí ya seguramente más de una escuela ya se están preparando los disfraces y demás que suelen hacer. Así que bueno, gracias por esperar y vamos a estar reiterando la invitación para aquellos y aquellas que por ahí se perdieron ahora. Pero bueno, lo pueden ver en el informativo y si no, se lo estaremos contando en el sitio de la página. Gracias. Muchas gracias, Walter. Gracias.